Hoy si estaban escuchando el informativo de Farco, la verdad que estaba muy bueno el informe que hizo el compañero Pepe Frutos con una nota que marcaba seriamente lo que es el tarifazo y a partir de ahí el ruidazo que se está convocando en distintos lados. Acá en Viedma también se va a hacer sentir ruidazo contra el tarifazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías Chironi? ¿Está niña con nosotros? ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo andás, Walter? Bien, acá andamos. Estábamos al tanto de la movida del ruidazo a nivel nacional por el informativo Farco y nos preguntábamos si acá en Viedma había alguien que también estaba convocando, multiplicando esta convocatoria y de repente, sí. Matías Chironi nos dijeron. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer, ya, no? No, la, bueno. La idea surgió, obviamente, de un grupo mucho más amplio, nada más que... Como yo tengo la administración del Facebook, claro, una de las fanpage, entonces aparece como que yo estoy organizando, pero nada que ver. Bien. Nada pero... más alejado de la realidad. Bueno, pero contémosle a aquellos que están escuchando cómo pueden sumarse, cómo es la idea, de dónde surge bueno, también, capaz que alguno que está, no está ni enterado de qué se trata. En realidad es una protesta que se da a nivel nacional. El viernes pasado hubo audiencias, sobre todo para el gas, donde hubo muy poca participación, de hecho eran más funcionarios que representantes de entidades intermedias, etcétera, o de partidos políticos mismos, ¿no? Donde se resolvió, de alguna manera, o se informó que este año iban a volver a haber aumentos en el servicio de gas por ahora. Seguramente se va a atender al servicio de energía eléctrica y seguramente al del agua acá en la provincia de Río Negro, que es potestad del gobierno provincial. Pero se está hablando de un nuevo aumento de casi el 300% promedio en el gas sobre un 300% que aumentó o más el año pasado. O sea, estamos hablando casi de una sextuplicación o siete duplicación de las tarifas de gas en un año y pico, ¿no? Un año y medio de gobierno nacional de Macri. O sea, seguimos sumando un montón de retrocesos. A la par de aumentos salariales que no alcanzan ni siquiera a cubrir la inflación. Entonces, la única manera, nos parece, porque han retrocedido en algunas medidas cuando la gente, cuando la mayoría se protestaron en contra, digamos, la única manera es hacernos escuchar. Uh-huh. Digamos, porque las redes institucionales están medio agujereadas, sobre todo en el Congreso de la Nación, donde se asegura mayorías parlamentarias para medidas que van en contra de esos intereses, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La única que nos queda es un pueblo movilizado, con una unidad de concepción, digamos, que es la resistencia a este modelo excluyente, y bueno, después veremos en lo político, electoral, qué sucederá, ¿no? Pero falta muchísima agua por correr, pero por lo pronto deberíamos resistir estos embates contra el pueblo trabajador, en definitiva. Acá en Viedma, la convocatoria, si no tengo mal entendido, va a ser además juntarse en la Plaza Alsina. Exactamente, sí, con redoblante, con bocina, el que le guste la cacerola que lleve, pero bueno, a veces tiene una carga medio, sí, medio extraña, ¿no? Claro. La cacerola, pero sí hacernos escuchar, decir que en Viedma y en Patagones hay un cúmulo de gente, de sectores populares, sectores medios que se están viendo seriamente afectados, digamos, por esta situación económica, social, de aumento del desempleo, de los precios, de aumento de los salarios por debajo de lo que sucedió el año pasado en términos inflacionarios y muy por debajo de lo que se está planteando o lo que son las estimaciones para este año, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Sí, sería a las 7 de la tarde, estamos convocando ahí a la Plaza Alsina un conjunto de organizaciones del campo nacional y popular, ¿no? Que no exceden absolutamente mi figura y la de la organización política que represento, así que están todos invitados, obviamente. Bien, 7 de la tarde, entonces, ruidazo en la comarca, se va a hacer sentir ahí en Plaza Alsina la convocatoria, quienes puedan, quieran y tengan la posibilidad de acercarse con algo para hacer ruido, lo que quieran. Sí, exacto. Si pueden evitar la cacerola, mejor. Una especie de moraleja, ¿no? Si los sectores que nos sentimos vulnerados o que son vulnerables ya de estructuralmente, si no tomamos la calle en algún sentido figurativo, ¿no? Expresando nuestro repudio a estos retrocesos, difícilmente los CEOs que nos gobiernan piensen en nosotros. Así que es una invitación muy amplia y para todos los partidos políticos, para todas las organizaciones sociales, para los ciudadanos que están siendo afectados gravemente por esta situación, a convocarlos, a participar, a hacer sentir nuestro rechazo y nuestro ruidazo, ¿no? La comarca. Matías, te aprovecho porque si no estuve yo voy pifiando todo, leyendo mal. ¿Tuvieron un inconveniente como nuevo encuentro con lo que es la posibilidad de inscribirse? ¿La Junta, la Justicia Electoral les rechazó algunas afiliaciones? Sí, no, en realidad esto es una disputa que viene hace bastante tiempo, hace aproximadamente un año, que empezaron a fijarse a aquellas personas, supongamos, que están afiliadas a un partido provincial, como es nuestro caso, sí, y a su vez están afiliadas a un partido de distrito, el Partido Justicialista, el Radicalismo, el ARI, etcétera. Y empezaron a partir del año pasado, por arte de magia, solamente nosotros a fijarse esa dificultad. Uh-huh. Y ahora a fines de febrero resolvieron no hacer lugar, a una presentación que habíamos hecho nosotros, argumentando que nos parecía que eran marcos legales absolutamente diferentes, bueno, un montón de argumentos técnicos, pero nosotros lo que vemos es más bien una cuestión de, no sé si de proscripción, pero sí por lo menos de poner obstáculos para que nosotros consigamos la personería jurídica y podamos participar como cualquier fuerza política consolidada, ¿no? Porque no somos unos advenedizos, en la historia uh-huh. política de Río Negro, y tenemos, desarrollo y consolidación de nuevo encuentro en muchas ciudades de Río Negro, cosa que algunos partidos políticos incluso reconocidos actualmente no la tienen. Uh-huh. Un ejemplo en particular es el de Unidos por Río Negro, que es un partido formado hace bastantes años por Ricardo Ledo, Jorge Cerutti, etcétera, que convivían e incluso fue nutrido, por afiliados a otros partidos, porque les convenía políticamente en ese momento al radicalismo, ¿no? Tener un sello más para hacer alianzas electorales. Y en ese momento, incluso hasta con causas penales por falsificación de afiliaciones, le fue dada igual la personería. Y a nosotros, por una cuestión que se les ocurre después de 33 años de democracia y de vigencia de la ley electoral, se les ocurre mirar solamente la situación del nuevo encuentro, uh-huh. y no la del resto de los partidos. Uh-huh. Ustedes entienden que a ustedes los miran de manera muy particular, como que los están... De alguna manera sí, porque no hay en la presentación y por lo menos en la resolución del Tribunal Electoral no hay un rigor técnico que diga, la verdad que tiene razón el Tribunal en plantear esta incompatibilidad. La verdad que no la encontramos, lo leemos casi todos los días la resolución y no encontramos argumentos fuertes para decir... Uh-huh. Lo que ustedes hicieron, que lo hicieron todos los partidos políticos en Río Negro, es incompatible, y a la vez reconocieron partidos en los últimos tiempos que están en la misma incompatibilidad que nosotros, así claro. que en medio están. Pero bueno, ¿Y a cuántas afiliaciones están de poder lograr el reconocimiento? A 80 afiliaciones. ¿Están nomás? Sí, pero lo que pasa es que cuesta. No, seguro, pero digo... De hecho, hemos hecho campañas de afiliaciones, principalmente con compañeros de Campo Nacional y Popular, etcétera, pero no, la verdad que es una cuestión difícil. Bueno, así que qué bárbaro, esta mirada. Bueno, nosotros estamos convencidos de lo que pensamos, de cómo construimos políticamente, visualizamos a la política como una herramienta de transformación social y un diálogo en la sociedad para intervenir, interpelar la actuación del Estado, así que en ese camino vamos a seguir yendo, más allá de que nos pongan los obstáculos que quiera la burocracia un poco de la justicia, ¿no? Y esto, aprovecho y breve te pregunto, ¿esto los limita para participar de elecciones en el Consejo Liberal? Y ahora, por ejemplo, en las elecciones, en las dos elecciones municipales que se van a desarrollar ahora, sí. Mira vos. Nos inhabilita. Mira vos. Claramente, digamos, si nosotros tuviéramos esa personería, podrían participar. Podría presentar de manera independiente. Claro, claro. Obviamente tenemos la herramienta electoral de kirchnerismo, que es Frente para la Victoria, que todavía viva en cómo es, en viva, en definitiva, así que obviamente nos podemos meter ahí dentro de la alianza, pero tener la personería propia nos da una independencia de criterio, viste, una libertad de pensar la política de otra manera, de actuar la política de otra manera, con otros intereses, defendiendo otros intereses que no son los que se están defendiendo en la actualidad, pero bueno, son un poco la regla burocrática de la democracia liberal de partido, que te exige determinada representatividad que se demuestra a través de las afiliaciones que uno tiene, y bueno, después de las elecciones cuando el pueblo elige, ¿no? Pero bueno, bueno. Es eso. Sí. Vamos a seguir por el mismo camino. Seguro. Con mucha fortaleza. Matías, muchísimas gracias. Abrazo grande. No, gracias a vos. Bueno. Hasta luego. Matías Chironi, nuevo encuentro, al último, hablando de le han puesto.